como comezón, ay, ser mi prenda querida. Cuando pase por tu rancho, muy cerca en la madrugada, mañanita con aroma, me cantar una vidada. Anoche antes de dormirte, debajo el cielo nublado, de pensar en tus ojitos y todo el cielo estrellado, ya que mancha de alma el sol, te he traído esta chacarera, va a bailar alguna vez, pero no una vez cualquiera. ¡Aro, aro, aro! De la punta de aquel cerro viene un queso rodando. Prepárate, dulce.